No sé, a veces veo películas que no me atrevo a decirle a la tía María que me gustaron. No, claro. Esperá, no, no. Aclará, Pessoa, qué es lo que está diciendo. No, yo sé que ella tiene juicios con respecto al cine, a las películas. También sabe que las reacciones de cada uno de nosotros son diferentes frente a la misma película, claro. Pero por ahí ella me parece que tiene algún límite trazado y a mí me da un poco de temor decirle que, por ejemplo, vi Nace una estrella versión 2018 con Lady Gaga. Me emocionó, me gustó, empecé a pensar qué bien que hacen las cosas estos tipos, qué bien actuado, qué bien las cámaras, qué bien la producción. Me imaginé la misma película con Lali Espósito y me horroricé. Dije, debe ser un horror una película hecha así en Argentina. ¿Y por qué tengo este juicio? No lo sé, no me preguntes, no me preguntes. A veces me da, de alguna manera, un poco de pudor también, ¿no? Decir estas cosas. No confío mucho en las producciones argentinas. Hay muy buenas, seguramente, pero pensé en ese momento, esto hecho en Argentina ya debería ser una especie de bodrio. Y sin embargo, no, es elemental, la película es elemental en sí, en su guión, en su factura, pero todo está muy bien hecho. Es lo mismo que cuando hacen, no sé, una película de acción con un choque. Está todo tan bien hecho, tan bien armado, que la verdad es que no podés decir, bueno, esto es un bodrio. Pero a veces no me animo. Menos mal que no me está escuchando la tía María Iribarren. Estoy Uy, escuchando, cagamos. y venía pensando a ver cómo amortiguo lo que le voy a contestar. No amortigüe, Porque no amortigüe que hay lomo acá, tía. me saliste con los tapones de punta. Sí. No, bueno. A ver. Hay dos cosas diferentes que son el gusto personal, Sí, por un lado, sí. lo que nos gusta ver, lo que nos gusta, porque nos gusta emocionarnos, porque nos gusta reírnos, porque Sí. nos gusta lo que sea que nos guste. Y otra cosa es lo que valen las películas. Son dos cosas distintas. Al gusto no hay con qué darle. Al gusto no hay con qué darle. Es como cuando vos decís, ves a alguien en la calle, una flaca alta con un enano, y decís, ¿cómo le puede gustar el enano? ¿Y por qué no le va a gustar el enano? Claro, ¿Por qué sí. no te va a gustar algo que para otro es un bodrio? Sí. Bueno, pero eso es el gusto. Ahora, después vienen los análisis, las teorías, bueno, la composición de la Claro, película, las claro. actuaciones, la dirección, qué sé yo. Oppenheimer, hablábamos alguna vez fuera de micrófono, no puedes decir que es una mala película desde No. el punto de vista de la realización. Sí. Ahora es Okay, un bodrio sí, y políticamente es una bazofia. claro, Entonces, bueno, por eso te digo, hay cosas que son distintas. En el caso de Nace una estrella, la que vos mencionás, que a mí también me emocionó, porque la voz de esa mujer es increíble sí. y la interpretación de las canciones es increíble, realmente, es muy buena. Esa película tiene tres versiones. La primera, yo creo que es del año, no me acuerdo si es de la década del 30 o la década del 50. La segunda es del 70 y pico con Barbara Streisand Ah, y claro. Chris Christopherson, y la tercera es esta. Las tres son básicamente la misma historia. Sí. Una artista que empieza de abajo al lado de un hombre que ya es un artista y se lo va comiendo, digamos, va creciendo ella Sí. contra él y él termina o borracho o drogado o lo que sea, según las tres versiones de la película. El problema es que si me pongo a analizar esa película, te diría, bueno, es una clásica película de Hollywood. ¿Por qué? Porque si bien te está mostrando un sistema que fagocita a los artistas, que los convierte en mercancía pura, el que termina mal es el artista. Ah, ok. Al sistema no se lo cuestiona. Ah, claro, sí, es verdad. Bueno, sí. Es la clásica estructura crítica, entre comillas, de Hollywood. Ajá. El que falla es el individuo, el sistema nunca falla. Ok, entiendo. Sí. Entonces, ¿me gustó la película? Sí, me gustó, la pasé bien, me entretuvo, me emocionó, me encantaron las canciones y me pasé días escuchando la canción de la película repetidamente. Acá en casa ya me estaban por armar la valija y dejármela en la puerta. Pero si tengo que analizar la película, tengo que decirte esto. Sí. Es una película que repite, o mejor dicho, que oculta el sostenimiento de un sistema de mierda. Pero eso no pasa en casi todo el cine. Salvo algunos que deciden hacer una crítica justamente del sistema. Pero son pocas las películas que critican al sistema porque están dentro del sistema. Bueno, no. En el cine norteamericano efectivamente son pocas. Claro. En otros cines no. En otros cines no. Porque lo que ha hecho el cine norteamericano con eso es, te diría, un modo de representación. Institucionalizó un modo de representación. Sí. Bueno, ¿querés hablar de la invasión a Pearl Harbor? Sí. Fenómeno, pero meteme una historia de amor. Claro. Y que Pearl Harbor esté de telón de fondo. Eso. Muy bien. Lo que está primero es la historia de amor. Sí. Ajá, mira. Sí. Esa es una norma. Pero es realmente un modelo de representación institucionalizado por Hollywood que repitieron, obviamente, otras cinematografías. ¿Y Estados Unidos tiene otro cine que no llega acá y que sí, de alguna manera cuestiona cosas? ¿O ese cine no existe en Estados Unidos? No, sí, existe y llega acá. Ajá. Existe y llega acá. No llega con 193 copias. Ah, claro. Pero ni con 100. Por ahí llega con 10 o 8 o 5. Pero sí, claro que existe un cine independiente muy bueno y una tradición de cine independiente, además. Ajá. Si querés, en algún momento hablamos del cine independiente norteamericano. Pero es interesante ver, vimos hace unos días una película que se llama Guernica. Ajá. El director es un vasco, no me acuerdo ahora el nombre del director, discúlpenme. Y la película es una historia de amor entre una militante española y un periodista norteamericano. Ajá. Que está cubriendo en Bilbao. Sí. la guerra civil. Y la invasión nazi, que fue ese ensayo para la Segunda Guerra del nivel de crueldad y de matanza que podía al que podía llegar el nazismo, que fue el bombardeo a Guernica. Sí. Bueno, eso transcurre en los 15 minutos finales de la película y después del bombardeo hay más imágenes de la pareja entre el yanqui y la española tratando de salvarse que de lo que ocurrió en Guernica. En Guernica, claro. Claro. Entonces vos decís, ¿hay necesidad a esta altura del partido de que un director vasco componga una película que se llama Guernica, el bombardeo olvidado, aparte cuando hay infinidad de películas sobre el bombardeo a Guernica, aunque no son documentales porque imágenes no hubo, y que ponga a la chica de la resistencia a enamorarse del yanqui. Sí. A esta altura del partido. Digo, en un nuevo aniversario que se cumple mañana, un nuevo aniversario del bombardeo, justamente mañana no, se cumplió, se me traspapelaron las fechas, se cumplió el 26 de abril, un nuevo aniversario del bombardeo. Digo, no tenés necesidad de hacer una película así. Ahora, ¿cómo se construye esa crítica que estás haciendo, tía? Porque, a ver, en definitiva, bueno, si tenemos en cuenta al otro, también el otro tiene derecho a hacer una película así. ¿Cómo se construye la crítica en este caso? ¿Cómo la construís vos a la crítica? No tenés necesidad de hacer una película así. Digo, ¿cómo se construye eso? ¿Cómo llego a esa conclusión? Claro, decir, claro, claro, claro, claro. Bueno, en primer lugar, porque si tu intención es hacer una película, recrear un episodio histórico, no necesitas nada más que eso, recrear el episodio histórico. Si vos ponés en el medio de un episodio histórico, una historia de amor. Sí. Ese episodio histórico pasa a un segundo plano. Ajá. Necesariamente, porque el género romántico tiene sus propias reglas y tenés que desarrollar esa historia de alguna manera, generando un conflicto, una serie de cosas. Bueno, y el hecho histórico entonces va a quedar en segundo plano. Sí, ¿y qué tiene de malo que quede en un segundo plano el hecho histórico si el director quiso mezclar una historia de amor? Si la realización de la película me llega como me llegó la de Lady Gaga, ¿no? Si la realización, si está bien hecha la peli, si está bien actuada, si todo me resulta medianamente verosímil porque no se trata de una película de ciencia ficción, ¿por qué no? ¿O por qué la crítica? Diferenciemos. Nace una estrella de Guernica. Diferenciemos, sí. En el caso de Nace una estrella, si querés, la crítica velada o la crítica silenciada es a un sistema de entretenimiento. Ajá, okay. Que cosifica a los artistas, que estandariza la forma de cantar, la forma de hacer cine, etcétera, etcétera. Bien. Es una crítica cultural, digamos, en el plano de la cultura. Sí. En el caso de Guernica, estoy haciendo una crítica política a un director que decide meterse con un tema político. Ajá, sí. Con un tema político que es horroroso. Sí. Que no es cualquier tema político. Mm. Mira, en el año 52-53, Pontecorvo, un director de cine de izquierda, filma una película que se llamó Capó, con K, en referencia a los que eran los, digamos, no me sale ahora la palabra, bueno, los que manejaban a los prisioneros en los campos de concentración. Ajá, sí, sí. Se llamaban así, Capó. Uh-huh. Un plano de esa película, un plano de la película de Pontecorvo, muestra la mano de un prisionero tratando de salir, de huir del campo de concentración. Sí. Es solamente el plano de esa mano. Uh-huh. Una mano, obviamente, arruinada por las condiciones de vida en ese campo de concentración. Claro, claro, claro. A raíz de ese plano, un director de cine francés que se llamaba Jacques Rivette y que integraba el grupo de El Nuevo Cine Francés, Los Cahiers du Cinéma, la revista, la famosa revista de cine francesa, sí, escribe un artículo de 2 o 3 paginitas que se llamó De l'abjection. Y en ese artículo explica que un plano puede ser un problema moral. Ajá. Un plano. Sí. Un plano. Sí, sí. Porque hay ciertas cosas que no se pueden mostrar en el cine. En primer lugar, el cine no puede mostrarlo todo. Tiene que elegir qué muestra. Sí. Tiene que recortar. Sí. Cuando recorta, hay cosas que no se pueden mostrar porque lesionan al espectador. ¿De qué manera lo lesionan? Le hacen cerrar los ojos. Claro. Una vez que cierra los ojos, va a cerrar la memoria. Una vez que cierra la memoria, no va a querer saber nada de historia. Claro, entiendo. Sí. La imagen no es lo mismo. Mirar no es lo mismo que leer. Entiendo. Mirar no es lo mismo que leer. Sí. Porque al mirar, lo que recibe, lo que recibís vos, lo que recibo yo, lo que recibe cualquiera, sí, es un estímulo cerebral antes que otra cosa. Listo, comprendido. Es un estímulo que va directo al cerebro y que activa un montón de cuestiones. Sí. Incluso el gusto. Sí, coincido. La identificación, la memoria, el olvido, en fin, el asco, la repulsión, infinidad de cosas. Estás de alguna manera respondiendo a una pregunta que hice al principio de todo esto, es decir, ¿cómo construís una crítica? Lo que estás haciendo es primero deconstruirla y explicarme de qué se trata y cuál es la responsabilidad que tiene un plano, no una película, un plano en el cine. Exactamente. Y voy entendiendo por dónde vienen los tiros. Exactamente. Y te daría una vuelta de tuerca. Sí. No solo es una responsabilidad del realizador o de la realizadora, también es una responsabilidad del que mira. Ah, ok. Sí, está bien. Entiendo. El que mira, sí, las que miran, les que miran, no somos inocentes frente a lo que miramos. Podemos elegir no ver. Sí, es verdad. Podemos elegir apagar la película, levantarnos del cine. Hacernos los boludos. Hacernos los boludos. Claro, bueno, claro. Ahora, lo que es innegable, sí, es que hay imágenes que son abyectas, sí, porque lesionan al que miran y lesionan la condición humana de lo que estás mostrando. Correcto. ¿Qué estás mostrando? Claro. ¿Y para qué? ¿Qué estás mostrando y para qué? Sí, entiendo. Sí, hay un límite que no está precisado en ningún manual cinematográfico, pero que existe. Y ese límite, en general, digo, no se traspasa. Se llega hasta ahí. Exactamente. Lindo, tía. Me gusta porque me avivás el cerebro por lo menos un rato. Después vuelvo acá. Sí. Un ejemplito más cortito. Dale. Hay un documental, ya murió el director, Aaron Farocki, se llamaba, alemán. Sí. Documentalista alemán, impresionante, sí, impresionante. Quizás uno de los mejores documentalistas que hubo en el siglo XX. En 1968 filma una película que se llama El Fuego Inextinguible. Ajá. El Fuego Inextinguible. Es la historia de cómo se Estados Unidos, o mejor dicho, la CIA, sí, encarga a un laboratorio la fabricación del napalm. Ajá, sí. 1968. Estábamos ya en plena guerra de Vietnam. Sí, señora. El laboratorio fue Dow Chemical. Ajá. Laboratorio que fabricaba químicos. Sí, sí. Industriales y domésticos, cibareños. Sí. ¿Qué hizo Dow Chemical? departamentalizó la investigación. Ajá. De manera tal que nadie supiera qué es lo que estaba haciendo el otro. Claro. Exacto. Sí, sí. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Muy bien, muy bien. Entonces la película, además de contarte la historia esta, sí, te cuenta esta otra historia. Ajá. Y pone en cuestión la posición de los científicos. Correcto, sí, está bien. Y si hay, por supuesto lo ponen en pregunta, si hay o no responsabilidad ética por parte de esos científicos. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la película en sí, lo que él quería mostrar, o en todo caso lo que quería contar, que son los efectos del napalm, sí, en la primera imagen de la película aparece él mismo, el director, y dice, agarra un cigarrillo, lo apaga en su brazo, y dice, este cigarrillo quema tanto, a tantos grados quema, está quemando la piel. El napalm, y empieza a dar la cifra de monstruosa lo que hace el napalm, sí, el poder destructivo del napalm, sí, sí. Dice, si yo les muestro eso, ustedes primero van a cerrar los ojos, después van a cerrar la memoria y después van a cancelar la historia. Sí, sí. La okay. Frase que yo te mencioné. Sí, listo. Entonces, hay cosas efectivamente que el cine no puede mostrar y que de todos modos tiene herramientas para que el espectador las reponga. Eso es, sí, sí. Una simbología puesta al servicio de la comunicación, en este caso. Bueno, tía, te despido porque vos sos muy larguera. Yo no puedo trabajar de esta manera con vos. Ah, decime. No, esperá. Decime. A los demás los dejás hablar. Exactamente. Me muero. Además, no sé. Me muero. Te tomo el tiempo. Si dale. Yo te tomo el tiempo. Sí, sí, cuando, sí. Cuando escucho el programa los sábados, le tomo el tiempo a Feyerstein. A ver cuánto. Sí. A ver, Brenner. A ver, Marcus, cuánto no, habla. No. No, basta. Basta de retarme. Porque es una forma de retarme. También es una simbología la tuya. Bueno, yo te cuento que lo que tenía preparado no sí. era nada de esto. El próximo. En el próximo, Resistencia y Acción. Ahí está, listo. Te mando beso grande. Chao. Bueno, la escuchaste a la tía María Iribarren. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a la tía María Iribarren? En el desconcierto.